llegó, llegó. Sí, llegó el 14. Apareció lo nuevo de Musical Bohemios, nacido en Misiones. Qué bendición haber nacido aquí en Misiones. Traigo en mi sangre las raíces de esta tierra. Musical Bohemios 2016. Historias hechas canciones que te llegarán al corazón. En una curva perdí la dirección. Musical Bohemios volumen 14. Nacido en Misiones. Dame un beso, un abrazo antes del adiós. Tú y yo no somos los culpables que este amor murió. Musical Bohemios. Contratos al celular 3764-699337. ¿Cuántas veces conversando con la luna? Recordando de aquel viejo nacimiento.